¡Vamos juntos! ¿Hacia dónde marchan? ¿Por qué luchan? Tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino. Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Buenas noches, compatriotas. Una nueva edición de Cuestión de Principios por la 88.1. Ya no es obligatorio el barbijo al aire libre. Una de cal y una de arena, Macri indagatoria y la justicia porteña a la medida del macrismo. Múltiples anuncios del gobierno nacional. Tenés que estar vacunado para ir a los estadios de fútbol. Muy buenas noches. Hoy hay equipo casi completo, están llegando refuerzos, pero arrancamos con Leonor, con Gastón en la técnica. Lo tenemos a nuestro asesor por ahí dando vuelta. Fernando, ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué andamos? Leo. Hola, buenas noches a todos. Sí, bien, bien. Si te quedas parado en una esquina en un barrio de Cañuela, te llenan de piedra la cabeza. ¿Eh? ¿Cómo estamos? Sí, en algunos lugares bastante desprolija la cosa, pero sí, bueno. Sí. Se armó un cachengue en algunos lados. Pero va avanzando. Sí, teníamos algunos caminos lindos. No hay, vos sabés que... ya que este bloque es cortito, podemos darle un poquito a lo local, ¿no? Porque también hubo, tenés en tu barrio, justo anduvo... Sí. Anduvo, el Estado en tu barrio, en el barrio Primero de Mayo. El Estado en tu barrio anduvo por ahí. Uh-huh. Pero vos sabés que las obras, y es una cosa que venimos marcando, hay que controlarlas las obras. porque está buenísimo que vengan obras y ojalá que se pueda hacer muchísimas cosas para Cañuelas. Uh-huh. Pero las obras en muchos casos son de baja calidad y en otros casos no hay control de la obra en cuestión. Uh-huh. Y bueno, y terminan, vos sabés que terminan mal. El asfalto en Máximo Paz, ahí han hecho... yo lo he visto como iba funcionando eso. Vinieron con el teodolito, todo lo robaron por 40 centímetros en una esquina. Y tuvieron que romper todo y empezarle a zanjear a los vecinos por arriba del cordón cuneta, al costado, toda la vereda, para que corra el agua, porque casi generaron una inundación en pleno centro de Máximo Paz cuando no llovió fuerte. Uh-huh. Bueno, obras de agua que se tiró toda la tierra en caminos que estaban prolijos, con piedra, y hicieron 10 centímetros de barro, llovió, uh-huh, un desastre. Uh-huh. Se podría controlar, no es difícil. Desde obras públicas me parece que las obras que se están haciendo en Cañuelas, poner alguna persona encargada, uh-huh, en cada obra para ver cómo va, monitorear, empaparse un poco de lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. Pero una lástima porque bienvenida a las obras, pero se puede mejorar eso. No, hay lugares, puntualmente hubo ahí en el barrio Primero de Mayo, se avanzó muchísimo. Hay muchas cuadras de asfalto nuevo, la verdad que hay muchas que quedaron muy bien, bastante bastante lindas, y sobre todo porque hay sectores del barrio que estaban muy postergados en ese sentido. Vos pensás que el barrio Primero de Mayo lo tiene asfalto desde el año... No sé, no te quiero mentir, pero lo hizo Domínguez al último. Uh-huh. El intendente Domínguez hace un montón de años. Mucho tiempo, digamos, de postergación, ¿no? Creo que hay otros barrios todavía que lo necesitan, lo celebramos. También acá, en toda esta zona de Plata, se hizo primero, digo, la gente más acomodada en el centro, se hizo el asfalto primero. Pero, digo... No se puede negar que es un avance y que dignifica un montón. Digo, tener una calle de asfalto, no, una salida de asfalto en los barrios populares. Salir del barrio y salir montón. De un asfaltito, no podés comparar. Después podemos hablar de si es oportuno, ¿no? Porque también es cierto, ¿no? Muchas veces, o sea, tantos años de postergación, digo, no es el... después de perder una elección, no sé si es oportuno. Bueno, no sé, las estrategias electorales y políticas las miden quienes conducen el espacio, ¿no? Sin dudas. Y entiendo que esto va a causar una mejora en la vida de las personas independientemente de cuándo, en qué momento se haga. Me parece que por ahí, yo creo que la gente que diagrama las campañas piensa en esto, ¿no? En que independientemente del momento electoral en el cual se esté haciendo, y que claramente no es respuesta a un suceso, ¿no? A una elección, a un hecho político que es el resultado de una elección, más allá de ese resultado, más allá de que la acción sea la respuesta a esa votación de la gente, entiendo que son mejoras que van a continuar en el tiempo. Entonces, digo, ojalá que la gente lo entienda de esa manera y le modifique el humor y le modifique el ánimo a quienes no acompañaron con el voto al frente de todos a nivel local. Esperemos que así sea, digo, porque me parece que, más allá de todo, lo importante es que se le mejore la calidad de vida a la gente. Después la oportunidad, digo, si es oportuno o no, bueno, es otro análisis que me parece que hoy por hoy tendría que pasar a un segundo plano. Difícil, pero tiene que pasar un segundo plano, me parece, porque la mejora está. Después me parece que también, bueno, hay mucho que tiene que ver con cómo los barrios van sosteniendo, ¿no?, la calidad a partir de las demandas, de las necesidades y todo. Me parece que de alguna manera vi movilizado el barrio Primero de Mayo, muy movilizado en estos días. Estuvo el Estado en tu barrio, me parece que es una propuesta interesante que se podía ajustar también, ¿no? Bueno, es esto, ¿no?, que las cosas se hacen demasiado rápido, demasiado en respuesta a una elección, y a mí me parece que se puede mejorar mucho de esas cosas. Ojalá la gente lo entienda de esa manera, esto se pueda sostener en el tiempo, como decía Jorge hace un rato, ¿no?, que se pueda sostener en el tiempo, porque es importante. Y después contarle a la gente qué puede ir a hacer, esto es importante, contarle antes a la gente qué puede ir a hacer al Estado en tu barrio. Muchas veces... A mí un vecino me llamó la atención. Un vecino me dice: che, hay una feria, ¿no?, allá, que armaron una... Bueno, esto no puede pasar, que la gente no sepa qué es lo que está pasando en el barrio, ¿no? En el propio barrio. Entonces, bueno, ahí ya me parece que se pueden ajustar algunas cosas para que tenga mejor resultado, ¿no? Para que la gente pueda aprovechar, ¿no? Porque, digo, tener dependencias municipales en tu barrio, que digamos justamente no es el espíritu del Estado en tu barrio, el programa, es importante, pero bueno, hay que trabajarlo a esto, ¿no? La gente tiene que saber a qué, para qué está eso. Porque si piensan que es una feria que ve para comprar collarcito, en algo nos equivocamos ahí. Digo, hay que hacer esa autocrítica también, ¿no? Me parece. Sí, sí, generalmente no se informa, pero en la mayoría de las cosas no se informa lo que se va a hacer. Es como... Está bien, estábamos en pandemia, pero es un... Me parece que es una forma de gestión, ¿no? No comunicar, es todo medio cerrado. Y es cierto, no se entera la gente. Uh-huh. Pero pasa con las cosas de los lácteos, cuando traen lácteos. Bueno, eso carne. También estaba. Eso también estaba. Bueno, y vos no lo sabías, pero, por ejemplo. Ya. Pero claro, nosotros estamos en el tema. No sabés que van a venir, entonces pescado. Llega el camión y hay 5 personas. Pero porque no hay una volanteada previa de una planificación, 2 días antes, sí. ¿Viste? Dejarle a los vecinos informados qué se va a hacer. Uh-huh. No es tan difícil. Pero una lástima porque se pierde la gente oportunidad de comprar más barato o de hacer alguna gestión, ¿no? Yo creo que el tema de los DNI es muy importante. Bueno, ese no estuvo. Pero y tendría que haber estado. Esas uh-huh. cosas también parece que se pueden ajustar, ¿no? Hay que algunos servicios que son fundamentales, ¿no? Y después hay otra cuestión, yo digo no, sinceramente, yo no me centraría en esta elección. Sinceramente, digo, no me centraría en esta elección, me centraría en generar condiciones para ganar en 2023. Me centraría por eso. Pues, ¿sabes por qué te digo esto? Déjame cerrar esta idea. Pero ¿sabes por qué te digo? Porque me parece que no hay posibilidades de generar grandes cambios ahora. Me parece que sí es importante generar un cambio de actitud de acá al 2023 como para que la gente empiece o vuelva a confiar en el gobierno municipal. Digo, me parece es interesante la propuesta y hay que trabajarla. Y digo, volver al el Estado en tu barrio, yo pensaba hoy, el Estado en tu barrio, volver a esto que vos decís. Me da la sensación de que no sabemos cómo se informa la gente en los barrios. Porque creer que subir una foto a las redes sociales alcanza para que la gente del barrio se informe es un error gravísimo. La gente en los barrios no se... La gente en los barrios, yo viví en un barrio toda la vida, yo sé cómo se informa la gente, yo conozco, digo. No, ni cerca. No, la gente no se informa a través de las redes sociales de ese tipo de cosas. No, porque no lo tienen agendado. Porque no está ni en los parámetros, qué sé yo, no sé. Tiene la municipalidad, a ver, por decir, de Cañuela, por ejemplo, la municipalidad de Cañuela no es un contacto de Facebook de nadie, claro, en el barrio. Claro, eso. No existe eso. Sí. Pero digo, eso hay que saberlo. Por ahí, no sé, capaz que la pandemia nos hizo perder el contacto con la gente y perder ese tacto. Pero creer que vos subís algo a Facebook o a las redes sociales y ya replica y eso va a dar algún resultado, y no funciona así. En el barrio hay que caminar. Uh-huh. En el barrio hay que caminar, y si no entendemos eso, bueno, nos van a pasar estas cosas, ¿no? Que es una movida re linda, es importante, porque digo, sí, ¿entiendes? Sí. O sea, llevar el Estado, llevar las dependencias del Estado a los barrios es una propuesta súper interesante. Ahora, sí, como los planes del gente plan tiene de, saber. El programa de integración barrial, el PIB que hacía Marisa, sí. Que es una cosa similar, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Que ella replicó acá en Cañuela. Uh-huh. La verdad que si se hiciera más seguido, si se sostuviera en el tiempo y sí. Se hicieran todos los barrios, pegarte una vuelta aunque sea 3 veces por año por todos los barrios de Cañuela, uh-huh. Hacerte todos los barrios, es sí. Extraordinario. Después se hizo... Después es extraordinario. Aparte vos te sirve también para hacer base de datos de por dónde anda la sociedad, las sí. Cosas que necesita. Pero ni hablar. De salud, bueno, ni hablar de del tema de alimentos y... Obras y servicios, de todo. Digo, pero ver, ¿no? Es importante tener lo que muy, digo es... El tema después, social está muy complejo. Hoy estuvo el parlante andando por el barrio, ¿viste? El parlante anunciando, ¿no? Que se hacía el Estado en tu barrio, hacía cuáles eran los trámites, hacía un resumen. Digo, ahí creo que alguien ajustó, digo. La gente no se enteró. Claro. La gente no se enteró, se hizo muy de repente. Bueno, Es una pena, digo, eso, poner a disposición del vecino todos los recursos del Estado, ¿no? Porque había entes nacionales, provinciales y demás, además de los municipales, y que la gente no lo pueda aprovechar a pleno. Porque estoy seguro que había mucha gente que lo podía aprovechar. Y después, bueno, eso, ajustar que hay cosas que tienen que estar sí o sí. Uh-huh. O sea, el plan de documentación, digo, yo no sé cómo, no sé cuánto cuesta ni si es muy difícil hacerlo, digo, pero el derecho a la identidad creo que es algo que no tenía que, no tendría ni que tener pausa, nunca. Un programa tener a disposición la posibilidad de hacer el documento es algo que no tendría que tener pausa, porque el derecho a la identidad es lo primero, digamos, la puerta de acceso a todos los derechos. Digo, esto lo sabemos todos, no es que estoy descubriendo algo yo, pero digo, no puede faltar. Si el Estado va a tu barrio, eso no puede faltar. Para mí, ¿no? Y después hay otras cuestiones que también me parece que son importantes que faltaron. Hoy, por ejemplo, no estuvo ANSES, que me pareció raro. Hoy no estuvo ANSES. Pero, bueno, ayer ANSES estuvo muy ocupado porque vino Fernanda Raberta, ¿no? Entonces tuvieron un acto bastante más íntimo, con una excelente noticia, ¿no? Esto de las jubilaciones anticipadas. Pero, digo, también tendría que haber estado. Bueno, no sé. Ajustar. Uh-huh. Hay un montón de cosas que ajustar. Hay que planificar también, ¿no? Me parece que falta un poco de planificación, qué sé yo, no sé. Decime, el Estado en tu barrio va a estar los segundos sábados de cada mes, segundo y cuarto sábado, qué sé yo, no sé. Tiene que haber una dinámica, porque no... Es como que... ¿Sabes cómo es? Como pasa un avión y que se no, fue. Que no pasó sea un avión y se fue. Que no sea una agenda electoral, que sea una... Que sea sí. De continuidad en el tiempo. Que es lo que después la gente le da confianza. Porque si no, viste, parece que todo lo hacemos para campaña. Uh-huh. Y después pasan 2 años y... Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. No pasa ni el camión de la basura. No. Entonces, bueno. Se nota mucho el contraste, ¿no? Del tiempo electoral al después del día a día, sí. Que en realidad tiene más que ver con los recursos, el día a día ese posterior de que no hay nada, uh-huh. Porque la verdad es muy difícil sostener los servicios en los barrios cuando la extensión que tiene Cañuela, lo que se recauda realmente uh-huh. es bajísimo, así, uh-huh. No cierran los números en ningún lado, vamos a decir lo que es. Sí. Pero contrasta mucho esto que te pongo todo en un rato y después no hay forma de sostenerlo. Ojalá se hiciera menos pero más continuado. Sí. ¿No? En sí, el sí, tiempo. Sí. Eso estaría bueno. Sí, sí. Pero sí, se puede ajustar, ¿cómo no? Pero yo ajustarlo y planificar. Las elecciones estas no definen nada. Un diputado más, un diputado menos, un concejal más, un concejal menos. Yo creo que tenemos que reaccionar como frente de todos a todo nivel. Me parece uh-huh. que nos debemos un debate grande después de las elecciones. Sí. Me parece que en todos los distritos tendría que pasar lo que pasó en San Vicente. Uh-huh. Que se juntaron en un plenario de todo el frente de todos, de todos los espacios políticos y discutieron política. Uh-huh. Me parece que en Cañuela debe pasar eso. Sí, sí, sí. Y trazarnos una estrategia que todos nos digamos lo que creemos que tenemos para aportar y que elaboremos una estrategia de acá a sostener el gobierno y mejorarlo para que entre 2 años lo pueda retener uh-huh. al municipio al frente de todos. Uh-huh. Me parece que... hay que consolidar los partidos del Frente de Todos, que son 15. Uh-huh. Se tiene que discutir política entre el Frente de Todos a todo nivel. Hay que terminarlo de armar a nivel nacional, que no se lo armó. Uh-huh. No se lo armó y llegamos a esta contienda electoral sin haberlo hecho un espacio político real, con, uh-huh. con su junta electoral, con una organicidad donde se pueda discutir política a todos los sectores. Me parece uh-huh. que nos debemos eso. Sí, sí, sí. Nos debemos eso, los partidos que integran el Frente de Todos. Darle una organicidad y de acá al 2023 elaborar una plataforma electoral y cumplir sobre todo, para llegar con posibilidades, cumplir el contrato electoral que asumimos en el 2019. Uh-huh. Sí, hay que trabajar. Tenemos que ir por la justicia, tenemos que ir por la ley de medios, por todo lo que nos hicimos en estos 2 años y que dijimos que íbamos a hacer. Uh-huh. Bueno, es el momento de acelerar. Uh-huh. Y me parece que no hay que darle mucha repercusión a lo que suceda en noviembre. Prepararnos desde ahora para que el gobierno sea exitoso y poder cumplir con la gente. Uh-huh. con un 40.6% de pobreza, como salieron los números, 7% de indigencia, somos un país que estamos a punto de ser un país inviable. Parece que tenemos que ser más serios a la hora de la construcción política, y me parece que nos necesitamos todos. Me parece que esto de seguir mirándonos de reojo no le suma nada a la sociedad tampoco, porque que Alberto, que Cristina, que Massa, me parece que le tenemos que dar soluciones concretas y dejar las vanidades, que en la política son muy fuertes, las vanidades personales para un segundo plano, porque realmente la situación social es muy compleja. Así que bueno, ojalá que se dé. Por lo menos lo vamos a intentar generar el debate. Nosotros estábamos preocupados por el tema de la Corte Suprema y siempre nuestro referente, siempre midiendo el termómetro de por dónde pasa la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque salió Leopoldo, que fue uno de los pocos. A mí me sorprendió realmente que Alberto no hubiera dicho nada como presidente. Me sorprendió que no hubiera dicho nada, como cómo se votaron entre ellos los jueces de la Corte. Sí, me parece que sí, no sí. da para más. Eso fue el último escándalo. Me parece que hay que ir a ampliar la Corte o ir a o un juicio político, que sobran los motivos para el juicio político a la Corte. Pero hay que avanzar sobre eso. Bueno, ahora la legislatura porteña... Y que no tiene nada que ver con reactivar la economía, con generar más empleo, con sacar de la indigencia a los compatriotas que están en la indigencia, sacar de la pobreza con trabajo. La gente no tiene nada que ver. No, tiene una decisión. Son decisiones políticas. Son decisiones políticas que pueden ir paralelamente sin ningún... Pero que sin duda vos decís, no tiene que ver, sí, por un lado no tiene que ver en cuanto a lo operativo, ¿no? Lo pragmático, pero la realidad es que son cosas que nosotros necesitamos para que las cosas se agilicen también, ¿no? Que la justicia funcione, me parece que es importante para todo, ¿no? Para que funcione todo. Dijimos que íbamos a querellar a los que nos endeudaron con el Fondo Monetario y no pasó nada. Bueno, por ejemplo, dijimos, ¿no? Porque después la restricciones... que íbamos a estatizar Vicentín. Y nos quedamos a mitad de camino. Por eso, después las restricciones... por todo eso que dijimos, bueno, ahora hacerlo. Bueno, pero digo, porque por eso digo, tiene que ver, ¿no? Porque después las restricciones externas nos comprimen, ¿no? Nos presionan en cuanto a las posibilidades de dar respuestas reales a las necesidades de la gente. Digo, es plata que se va para otro lado, básicamente, ¿no? No hay forma de dar respuesta a la sociedad si no empezamos a cobrar a los que se llevan la plata afuera. Exacto, exacto. A los que la evaden, a los que se la timbean. Pero lo decimos mil veces, y pasan los años, pasa la vida, pasan los espacios políticos, con un nombre, con otro, pero como partidos nacionales y populares tenemos que acelerar, en algún momento tenemos que acelerar. Nos van a llevar de puestos de vuelta. Y creo que, bueno, y como decís, se tienen que terminar las vanidades, tenemos que ser generosos en... No generosos me refiero a parar la oreja. Porque no somos los únicos compañeros que venimos diciendo, mirá, che, las cosas están... Nosotros hace mucho que venimos diciendo, las cosas no están tan bien, pero no somos los únicos. Hay muchos compañeros que vienen diciendo, che, mirá que la cosa está, mirá qué golpe que te dieron que nos dieron en estas elecciones. Pero no es que... había gente, supongo, que pensaba que la elección no iba a ser tan mala, ¿no? Que el resultado de las PASO no iba a ser tan malo para el frente de todos, pero hay otros compañeros que sabían que esto iba a pasar, que podía pasar, que había una posibilidad, porque en el termómetro de la sociedad nosotros vemos otra cosa. Y no puede ser que no la veamos, por lo menos, nadie lo veía, sí, yo creo que sí, que hay un montón de compañeros que sí que lo estaban viendo. Es como que entran en un microclima. Hay que salir. Hay que ser muy generoso, hay que ser muy amplio, hay que parar la oreja, hay que escuchar a los compañeros, hay que escuchar a los vecinos, y me parece que eso, faltó. En parte puede ser la falta de contacto con la sociedad, a partir del distanciamiento que genera la pandemia. Me parece que no hay nada peor para un pueblo que el distanciamiento, ¿no? No hay nada peor que el aislamiento para un pueblo. Es uno de los objetivos, que perciben culturalmente el neoliberalismo, el aislamiento, ¿no? Que la gente no se junte, que no se puedan debatir ideas. Te aviso que le está saliendo perfecto. le sale sin querer a partir de la pandemia, y parece que a partir de la aún en la salida de la pandemia nos estamos negando a escucharnos entre nosotros. Uh-huh. Digo, escucharnos entre nosotros no porque nosotros seamos unos fenómenos. Vino Rolo. No, sí, sí, Rolo, bueno, mete una puntita y... Lo que están diciendo ustedes es la realidad, y acá y en el mundo. Fíjate que hay un libro que ya lo mencioné, un francés, que el neoliberalismo lo que pretende es no sociedad, se llama No Société, ¿no es cierto? Donde no haya sociedad, asociación de su pueblo, ellos pueden acampar a sus anchas, hacer lo que quieren, como la elusión fiscal de pagar el 1% en un paraíso fiscal, no tributar impuestos y hacer lo que quieren, ¿no es cierto? Como estos bandidos, como Macri y toda su familia y toda la runfla de los que estuvieron con él, de evadir, de destruir, de entregar soberanía. También hay un problema, yo creo, muy muy muy grave de parte de lo popular, del progresismo, de no explicar los modelos posibles. La gente que ha votado ahora, más allá de la falencia que ha tenido el gobierno actual, que han sido mínimas, porque si bien yo me adhiero a que tienen que acelerar en cosas de fondo, ¿no es cierto? Yo creo que la pandemia fue muy bien atendida, se han conseguido vacunas, se ha hecho una buena vacunación, se ha atendido la parte sanitaria, se ha extendido la parte sanitaria, pero el soberano no está informado cómo son bien los dos modelos, está pegando un tiro en el pie el soberano, porque más allá de que no es lo ideal votar al menos peor, pero acá está claro que han votado al peor. O sea que los ciudadanos también están faltos de información, están faltos de una coherencia de razonamiento a dónde quieren ir. Acá, si volvemos a 4 años de neoliberalismo, se acabó Argentina, porque la van a rifar a créditos a 1000 años. Se nos fue el primer bloque, nos fuimos al pasto. Así bueno, que vamos a darle a Gastón la derecha y a la vuelta, Leo, ¿qué tenemos? ¿Qué? Una comunicación telefónica tenemos con... Sí, ¿no? Y teníamos un cuento también para leer. Y un cuentito, dale. A la vuelta seguimos con el segundo bloque. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Salud. La ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció que se podrá aplicar la vacuna Sinopharm a niños de entre 3 y 11 años. Aumenta la detección de la variante Delta en el AMBA, pero sin que se incrementen los casos. Política. Cristina Fernández calificó de escandalosa e inconstitucional la estrategia macrista en el Tribunal Superior de Justicia porteño. Economía. Argentina exportará en verano 8,4 millones de metros cúbicos de gas a Chile y Brasil. Sociedad. La justicia investigará una denuncia por supuesta trata de personas contra allegados de Maradona por la visita a la Argentina en 2001 de la joven cubana de 16 años, Mavis Álvarez. Internacional. Rusia acumula récord de muertes y contagios, pero no impondrá restricciones. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Sin futuro ni pasado, ya no queda otro lado que vivir este presente. Ya no quiero estar ausente, no. Por eso muestro la cara hoy. Aunque nos quieran callados, encerrados y asustados, condenando otros humanos, aquí estamos abrazados, porque ya nos despertamos. La intención es que cantemos la misma canción, que cuerpo y alma sean una voz, que liberemos nuestra danza al sol. La intención es que cantemos la misma canción, que cuerpo y alma sea una voz, que liberemos nuestra danza al sol. No, ya no les creemos, no, ya no les creemos, no. sigan con esto. Información agropecuaria. Cadena Campo Argentino. Mercado de granos. Mejoran las ofertas por trigo en la plaza doméstica y cautela en el mercado del maíz. Se cierra una nueva semana de negocios en la plaza doméstica con una jornada en la que destacó la mejora en condiciones de compra por el trigo de la nueva campaña, acompañando la firme tendencia en los mercados externos. El dólar Banco Nación 98.59 para la compra, 98.79 para la venta. Sube del 0,05%. Hablamos de los futuros de yen en dólar del mercado a término Rosario Rofex. 1.328.217 contratos y un interés abierto acumulado de 3.722.905 lotes. El valor de las principales oleaginosas, la soja, entrega inmediata, contractual y para fijación. La oferta generalizada sobre el final de la jornada, $342 por tonelada, $2 por encima de la jornada previa. La oferta en pesos se ubicó 33.720 pesos por tonelada. No se tuvo en el día de hoy interesados en hacerse de la soja 2021-2022. El girasol, $450 por tonelada con entrega disponible. En cuanto a la oleaginosa de la próxima campaña, para la entrega de diciembre de este año, marzo del año próximo, la oferta quedó en $350 por tonelada. Mercado de los cereales, el trigo, entrega octubre, se ubicó $242 por tonelada, $7 por encima de la jornada previa. Para las posiciones de la nueva cosecha 2021-2022 se ofreció $242 para la entrega de noviembre, mientras que la oferta para el mes de diciembre mejoró a $243 por tonelada, enero 245 y la oferta febrero 250 y alcanzando marzo $255 por tonelada. En lo que hace al maíz, un mercado que primó la cautela, con un sector exportador que se mostró mayormente reticente a ofrecer condiciones abiertas de compra y los vendedores buscando precios más altos que los prevalecientes. Es importante el posicionamiento externo e interno que mantiene el sector en cuanto al cereal de la campaña 2021-2022. Por maíz con entrega contractual se ofreció $195 por tonelada de forma abierta, oferta con entrega en noviembre a $200 por tonelada y sin registrar condiciones abiertas por el cereal de la próxima campaña. Cebada y sorgo no tuvieron cotización. Mercado de Chicago, principales commodities agrícolas finalizaron en terreno dispar. Por un lado, el trigo cierra la jornada con importantes ganancias, extendiendo sus ganancias de la jornada previa. De la mano del informe trimestral de stock del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que mostró el nivel de almacenamiento de trigo más bajo en 14 años en los Estados Unidos. El maíz cierra en alza, contagiándose de las alzas del trigo y en el mercado atento al conflicto de China y Australia, que podría apuntalar la demanda de carne de cerdo de Estados Unidos. La soja cerró en baja en Chicago, mientras el mercado continúa subiendo el impacto del informe de stock del Departamento de Agricultura, que mostró un almacenamiento de la oleaginosa por encima de lo esperado. Las tendencias del dólar Banco Nación para el mes de noviembre 103.50, diciembre 108.01, tendencia enero a 114.05, febrero 118.35, marzo del 2022 a 118.42. Para Cadena Campo Argentino, Luis Yussi con el desarrollo de lo acontecido en esta jornada de viernes, clausura de esta semana, mercado físico de granos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Cadena Campo Argentino. Tu señal en el camino. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Gestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de Principios. 48 minutos pasaron ya de las 20. Estamos compartiendo Cuestión de Principios por la 88.1. Mi nombre es Erika Rita. Corriendo llegué a esta mesa militante en un viernes que la noche invita a recorrer Cañuelas, siempre manteniendo los cuidados. Es muy buena noticia la cantidad de personas que cada vez más se vacunan, baja el requisito de la edad y también conocer desde el ámbito de la salud que hay días enteros sin pacientes de COVID, pero a no bajar la guardia en un año realmente que tenemos que cambiar cierta forma de vida y también hacernos cargo de lo que nos da la democracia, ¿no? Por medio del voto también decidir y elegir. Noche mágica, si las hay. Bueno, gracias por estar presente. Ustedes ya se estuvieron tratando los temas del día. Estoy compartiendo esta mesa con Leo y con Rolando. Y les decía, mucho material para compartir. En este caso puntual, teníamos audios. No es poca cosa escucharla, la sabiduría, el trabajo y 6 años, ¿no? Presa. Estamos hablando de la dirigente social de la Tupac Amaruth, Milagro Salas, que estuvo con Graboy en un mano a mano. Y en esta parte del programa, para luego compartir con los compañeros, esto también tiene que ver con un modelo de país, garantizar derechos y garantizar libertades. Pasaba en esa charla lo siguiente, vamos a compartirlo. Y eso que milité mucho tiempo en la política, y lo que hoy está pasando en la Argentina, no lo entiendo, porque por ahí veo que se van a solidarizar con otros países, con los presos políticos, y nosotros seguimos presos acá. Con un nudo. Bueno, Milagro, este encuentro, que después lo vamos a transmitir, ahora está siendo transmitido en vivo, después lo vamos a transmitir por todas nuestras redes, este encuentro tiene un nombre, ¿no? Que es una pregunta colectiva. ¿Por qué abandonamos a Milagro Salas? ¿Por qué abandonamos a Milagro Salas? ¿Qué pasó? Contanos, sí. Vos qué pensás, cómo lo sentís. Mirá, cuando dicen Milagro Salas, yo siento de que no solo represento a mi nombre, sino que a los 30 compañeros de la Argentina, más de 30 compañeros argentinos que están detenidos y que siguen presos políticos. Y que lamentablemente yo veía en este último tiempo, después de las elecciones, después de la PASO, que todo el mundo evaluaba qué pasó en las elecciones, por qué perdimos, por qué la derecha salió a festejar. Y es porque lamentablemente se tomaban decisiones y después se reculaba, como en el caso de Vicentín, como en el caso de los presos políticos, porque no nos olvidemos que en la campaña muchos dijeron se van a terminar con los presos políticos, se van a terminar con los presos con detención arbitraria, o como lo llamaban, o como lo quieren llamar ellos, ¿no? Y cuando digo ellos son con el gobierno nacional. Y lamentablemente no se terminó. Parece que más importante seguir haciendo los acuerdos políticos con la oposición, seguir haciendo negocio con la marihuana, con el litio, y que los presos políticos sigan esperando. Venimos postergados ya hace bastante tiempo. El gobierno nacional y popular, entre comillas, que dice ser, hoy ya va a cumplir, el 10 de diciembre cumple 2 años. Y quien te habla va a cumplir el 16 de enero 6 años de detención. Me llama mucho la atención que muchos decían de que esto iba a terminar, y por ahí en algún momento me puse feliz cuando presentaron para Jujuy en el Senado la intervención del Poder Judicial, pero vino la pandemia, vino la maldita pandemia, y se desapareció ese proyecto que había presentado el senador Guillermo Snope. Cuando volvieron a iniciar las sesiones hace 2 meses, 2 o 3 meses, no se volvió a hablar más del proyecto. Parece que ese proyecto se ha se ha cajoneado, como muchas veces popularmente decimos, ¿no? Pero veo que por ahí son muy flexibles con la oposición y con lo propio nuestro, quizás son duros. Y cuando digo esto es porque lamentablemente veo que Guado de Pedro y otros más se sientan a hablar con Gerardo Morales, con Freddy Morales, para darle... Jujuy es una de las provincias que tiene más adelanto de coparticipación en el país, ¿no? De todas las provincias. Y sin embargo le siguen dando adelanto de coparticipación, le siguen justificando la deuda enorme que provocó en la provincia de Jujuy. Y hoy día veía en los medios nacionales también que una de las primeras provincias, que es Jujuy, La Cava y otras más, que cuatro provincias que a la cual son las que van a recibir más alta la coparticipación. Y nadie le pide rendición de cuenta, nadie le pide rendición de cuenta nada. El femicidio aumentó, la droga aumenta, la desocupación aumenta. Vos tuviste por Jujuy, viste lo que fue lo que es el centro de San Salvador y Jujuy, que hay comercios que están cerrados, que te dicen alquiler y que nadie puede progresar excepto los amigos y familiares de Gerardo Morales. Esto es lo que pasa en Jujuy y nadie puede levantar la cabeza. Pero más me preocupa a mí porque en el transcurso de todo este tiempo me llegaron varias notificaciones de que comienzo de juicio, más causas, de las 16 causas me implementaron una causa más, que es lo de Campo Verde, y ya me llevan a juicio. Entonces no termino de salir de una, que me meten en juicio en una nueva causa, o me imputan con una nueva causa. Y lo grave de esto es que no es la cuestión con Milagro Sala únicamente, la cuestión es que hoy, de las 17 causas, hay cerca de 400 imputados. Porque personas que me salen a defender le arman una causa, ya sea conmigo o aparte. Como en el caso de Alejandra Ceja, la diputada provincial, que salió a pedir rendición de cuenta de todos los préstamos internacionales que tenía Morales. Y hoy está suspendida como diputada provincial en la legislatura. O como en el caso del diputado Palmieri, que lo mandaron a seguir, le pusieron policía, gendarmería en la puerta de la casa de civil para ver qué hace, con quién se juntan. O cuando vienen acá a visitarme, ya salen con los partes de prensa al Ministerio de Seguridad, hablando y diciendo quién viene a visitarme. Esta persecución que uno sufre, llega un momento que te, perdóname la expresión, discúlpame lo que te emputece, te pone mal, porque no es porque estoy bajando los brazos, ni tampoco porque me hicieron agachar la cabeza, sino porque imputan a nuevos compañeros, compañeras, nadie puede quejarse de nada. Y esto es una dictadura en vivo. Veía la española. Cuestión de principios, analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Y cuando vi la nota, vi las lágrimas también de Milagros y recordé la oportunidad que tuve de conocerla. Qué increíble cuando también nos sacan hasta el valor de la justicia, ¿no, Rolando? El valor de estar respaldado en un sistema democrático, cuando ya está viciada la justicia, nuestras garantías. Está viciada la justicia y está viciada la gobernación. Sí, tal cual. Y Jujuy, no nos olvidemos que también fue colaborador en el golpe a Bolivia. Uh-huh. Morales es un espécimen que ya de por sí... La participación en la corte lo sacó con incorporó a los mismos que habían votado para la ampliación de la corte. O sea, es un escándalo Jujuy. Jujuy tendría que tener la justicia intervenida y no sé si la provincia intervenida. Lo de Milagros Salas clama al cielo y creo que el reclamo que hace Milagros Salas es justo. Está hablándole a los compañeros qué pasa. 6 años lleva y lo que dice es cierto, es un Estado fascista que persigue a todo el mundo, que se expresa y le arman una causa, le inventan una causa y la causa marcha, porque todo el poder está viciado en Jujuy. Esto que ella dice, cuando ves compañeros que se sientan a dialogar, y la verdad, ese es el también dentro del frente, si uno realmente quiere formar frentes, tienen que ser solidario, democrático y justo, ¿no? Yo hay marcadas y marcados ejemplos hasta de artistas, cantantes, que adelante un dictador, adelante de alguien que ha cometido un delito, se levantan y se han ido, ¿no? Hay que reunirse y hablar con Morales sabiendo de lo que está haciendo su provincia. Me parece que es el debate que también se debe para adentro, en frente de todos. La otra vez escuchaba a Aníbal Fernández que decía, bueno, esto no es para cualquiera, si hay que gritar, se grita y se llega a acordar cuestiones, está bárbaro, pero ¿por qué no acuerdan para todas las cuestiones? ¿No? Me parece que lo de Morales y Milagros Alan es una deuda pendiente. Yo te dice, no nos podemos meter con la justicia, pero acá no es la justicia. No, es la injusticia. Poder, la injusticia es el poder político. Claro, es el poder político hecho justicia. No nos olvidemos que en Catamarca, cuando fue lo de Soledad, se intervino la justicia. Uh-huh. Sí, la sí. Justicia, cuando los fallos que tiene la justicia en Jujuy, corresponde a una intervención. Uh-huh. Ya clama al cielo lo que está pasando ahí. Milagro tiene toda la razón y a su vez Morales es un facho que está manejando una provincia como como dueño de estancia, y a su vez ya tiene la mácula de haber contribuido en el golpe de Bolivia. O sea, yo creo que Morales la tiene comprometida también, ¿eh? Y realmente sería ejemplificador, ¿no? Y sería un valor democrático enorme que el poder político se reuniera para hasta desde documentos hasta ejercer fuera de Jujuy con otros organismos y llevar la justicia, ¿no? Para Milagros Sala. Creo que sería ejemplificador para que otros no lo hicieran, porque no son entes. Uno dice ente autónomo, o bueno, autártico, o es una gobernación, pero está dentro de tu país. Vos no podés amparar estos hechos de persecución, de escucha, de injusticia. Vos, por lo pronto, tenés que intervenir, que es un medio realmente legal, justamente para evitar estas situaciones. Porque si vos lo dejás que esto prospere, mañana lo puede hacer otro gobernador de otra provincia, con cualquier referente social. Y en el medio queda la gente, quedan las obras. Claro, pero fíjate el cachivache en Mendoza, que querían independizarse. O sea, si no le pones coto a estas cosas, se arma un candombe que no lo gobierna nadie, ¿no? Y este es el debate que creo yo que nos debemos. Y esto también tiene que ver... Sí, aparte, Erika, a mí me duele mucho de que el que se roba un alfajor, lo condenan, le pegan, lo matan. Y resulta que acá Vicentín y otras cuantas empresas y personas que se han robado el Banco Nación, han blanqueado capitales, y no pasa nada, y no pasa nada. Ya es hora de que tenga que pasar. Es con lo que hablamos, ¿no? Alguien no paga la luz o un impuesto o está mal en un barrio privado, le das el tiempo para que normalice de un barrio privado, o es porque ya lo va a hacer, o una injusticia, o no pudo hacer los trámites, tantas excusas que pone, o mientras se termine la obra, y una persona que no tiene dónde vivir toma un lote, son ocupas, negros de mer y todo lo que te puedas imaginar y más también. Pero vos fijate algo muy, muy concreto, el contrabando de los frigoríficos, los 30 frigoríficos que lo encontraron contrabandeando, ahora que se armó el quilombo, ¿no es cierto? Y no hay uno preso, y el contrabando es un delito penal. Tal cual. ¿No es cierto? O sea, evadir impuestos es un delito. No puede ser que el que evade impuesto tenga cierta justicia y el que roba un alfajor realmente sea un delito terrible y carcelable inmediatamente. Para uno la justicia es muy rápida, para otro es muy lenta. Al Capone fue a la cárcel por impuestos, por los muertos que tuvo. Sí, y acá resulta que 30 frigoríficos hicieron lo que hicieron y no hay uno preso. Tal cual. Y a propósito de la justicia, lo que acabamos de enterarnos hace horas con Macri, el tema de Macri, que va a ser llamado indagatoria por el Lara San Juan. Sí. ¿Ustedes qué va a pasar ahí? Primero fue increíble cuando pasó lo de Lara, cómo ellos ahora sí. lo pasaron, 44 muertes lo pasaron, y muchos argentinos lo pasaron también. Yo tuve la oportunidad de pasar por Mar del Plata de Puerto, y vos ves las banderas, las caras de los que perdieron la vida, los hijos, todo. Es un dolor, yo creo que verlo ya te moviliza, ser parte de esos asesinatos es increíble. Porque yo, muy impune, creo que no. Hay cadena de responsabilidades, hay cadena de responsabilidades. Su agenda, no sé si se hay va. Cadena de responsabilidades. Yo creo igual que, y es muy doloroso siendo auxiliar de la justicia, descreo muchas veces de la justicia, y según cómo se plantean las causas y los hechos y la denuncia, en qué momento de la Argentina te duele más, ¿no? Porque todo es utilizado para un lado y para el otro, pero hay que darle respuesta a los 44 que murieron, a esas familias. No, pero además que cuando se escucha, primero ponerse a hacer semejante daño a los familiares para ver lo que estaban pensando. Después lo ha hecho con los empresarios de su competencia, de sus actividades, con los familiares. La impunidad. Asumió habiéndolo hecho anteriormente y habiendo sido absuelto. O sea, apenas a la semana a que. A la semana que sube. Semana que pero asume. Ya es su modo operandi es ese: claro. Hacer carpetas y carpetear a la gente, tener toda la info. Entonces le entra por la espalda. Es un delincuente. Es un delincuente y se la está llevando de rositas. Y aparte, cuando nosotros venimos a hablar, ¿no?, de políticas, de hechos, de actores, del país que queremos, de derechos, cuando se vota esto también. O sea, todo, claro. Eso hay que tener presente. Creo que lo que más importante, ¿no?, es votar esto. Cuando vos votás por un lado y por el otro, eso es el tema que tanto marcamos. Porque después pasa lo de Lara, te escuchan. Hace negocio con los familiares, y esa es la plata nuestra, son nuestros muertos, es nuestra intimidad, es nuestra libertad, es nuestra democracia. Lo meten preso a Vudú, a Amado Vudú, claro. Porque le comió el pastel de entonces, las AFJP. Se puede ver desprolijo algunas cuestiones del Frente de Todos, en este caso, que nosotros formamos parte, o de alguna propuesta, pero nunca la derecha es opción, y las muestras están. Si vos estás frente de las urnas y te olvidás de esto, por más que en el Frente de Todos hay muchas cosas, y el debate que estamos pidiendo a gritos y que nos deben, y muchas cosas por acordar, y la economía, y todos los detalles, con esto no se juega. Vos cuando enfrentás la urna tenés que acordar de estas cuestiones, tarde o temprano te alcanzan, es así. Lamentablemente, me parece que también la pandemia ha sacado a la gente las ganas de creer y de participar, y eso también es malo. Sí, pero hoy yo creo que el ciudadano tiene que trabajar de ciudadano. Sí. Yo entiendo que por ahí la información no llega a todas partes, pero lo que está claro de que estaban, el sí. que votó de esta forma estaba votando a su enemigo. O sea, es una respuesta totalmente suicida, porque sabemos, en el mundo está sucediendo esto. La derecha lleva a la pérdida de derechos, a la mala calidad de vida, a la esclavitud, es lo que está llevando en el mundo. O sea, mirar un poco para afuera te das cuenta que es así. Entonces, darles cabida políticamente es suicidarse. Tal cual. Continuamos, vamos a una tanda breve, Hugo, si te parece bien, y tenemos llamado telefónico, un cuento que viene muy actual con lo que pasó en la Villa 31, este señor que anda ahí sacándose fotos en Estados Unidos, prendió fuego a un asentamiento, mandó a reprimir de mujeres, y bueno, muchos temas más para tratar en la noche de hoy, si te parece. Dale, hacemos una tandita y volvemos con el tercer bloque. Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Vamos a morfar y lo grabamos, ¿eh? A veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosa melodía tarareaba, canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Una nena enroscada en los negocios de papá, marquera y sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billeteras. Con brazos abiertos a este ladri, el partido lo recibió gustoso. Secretario de pasta en la semana, se hizo mulo de todos los poderosos. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fue creciendo para todos menos para los que esperan, para esos que transpiran de impaciencia, los sin zapatos que no pasan esta fiesta. Los reyes y Papá Noel no existen, y a la gente solo la ayuda a la gente. No existe más iluso que el iluso que uno espere que la mano sea la del que lo gobierne. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Ahora, en Cuestión de Principios, la entrevista del día. Y nos tomamos esta de licencias porque vamos a continuar con la lectura de un cuento. Uh-huh. Eso también tiene que ver, y ese también tiene que ver con la entrevista del día. El autor está escuchando por teléfono y todavía no lo vamos a presentar. Después le vamos a preguntar si este cuento es parte de su experiencia directa o si es verdad que personaje lo ha vivido, pero tiene que ver con la sensibilidad que tiene que tener cada militante social, cada médico, cada uno de nosotros, de poder entender y plasmar en un cuento, decirlo de alguna forma lo que nos pasa, ¿no? Y que nos duele tanto. Y tiene mucha relación cuando uno ve las imágenes de lo que pasó en la Villa 31. Bueno, en la voz de Leonor y con el autor todavía en la gatera, en el no decimos teléfono, el nombre del autor. Todavía entonces. No, vamos a escuchar el cuento del día. Bueno, el cuento se llama Mérito, a propósito de lo tanto se habló de la meritocracia, ¿no? Entonces dice, el enorme edificio cerrado de la metalúrgica es ante todo un cadáver en descomposición. En medio de las viviendas desvencijadas que lo rodean, y como él se hunden sin pausa, víctimas de la incuria del conurbano. ¿Cuánto lleva de muerto su vientre de lumbre, hierro y sudor? ¿10, 20, 30 años? Su ahora descascaradas paredes plagadas de grafitis, sus chapas corroídas por el óxido, los muros desgarrados por el yuyo que crece entre los ladrillos que destrozan sus veredas y se dejan ver entre las columnas y vigas del techo, son testigos implacables del tiempo. Berríos entra como siempre, atravesando la puerta lateral del edificio, donde otrora los empleados de rango entraban a trabajar. Camina entre restos de hierros retorcidos, vehículos desmantelados, motores y máquinas que servían para la faena cotidiana de los obreros, a los cuales supo dirigir por años como jefe en la sesión de montaje. Trepa la escalera que conduce al piso superior, atraviesa entre escombros la sala de soldadura industrial y por un pasillo lateral accede a la guardilla sur del edificio, antes oficina del oficial de vigilancia y hoy su hogar. Saca del bolsillo de su campera destrozada un trozo de mortadela, un miñón de pan y una caja de vino Toro. Los deja sobre las tablas de madera, improvisadas como mesa, y mientras enciende una vela, dado que cae la tarde y la luz se agota pesadamente al atravesar el tragaluz, que de casualidad conserva los vidrios que lo cubren. Prende un cigarrillo, se recuestra en los restos de un sillón y entre el humo pierde su mirada en el pedacito de cielo en atardecer que se deja ver tras los cristales. Pesan los 65 años, pesan mucho, sobre todo cuando por unos pocos pesos a pico, hacha y palo se retira la raíz de un aromo que estorbaba la entrada de una cochera. Cala con desesperación el cigarrillo, traga el humo del tabaco y se deja. Rosa Lechuguita, su esposa, fue devorada por el cáncer a los 45 años, cuando la metalúrgica cerró. Miguelito, su hijo mayor, cayó muerto por una bala de la bonaerense después de cartonear todo el día. Lo asesinaron como un delincuente por la alerta dada por un vecino mientras tomaba una cerveza sentado en la vereda con sus amigos. Macarena, su hija, carga 4 hijos. Carga, sí, porque cuando uno no tiene más que miseria, un hijo es carga. Su esposo murió atropellado por un camión cuando se dirigía en bicicleta por la ruta a trabajar en el horno de ladrillos. Berríos se deja, entre trastos de un pasado que le robaron y un futuro que se desnuda ante su presente. Se deja. Se deja leer. Se deja llorar, se deja vivir y se deja también este cuento reflejar cosas que pasan en nuestra dolorida Argentina y que uno espera cambiar. Que ayer nomás lo vimos, ¿no? Las imágenes de lo que pasó en Terrible. La 31 cuadraba muy bien con este cuento. Con este cuento, con este pedacito de historia que tiene la sensibilidad de un compañero. Para nosotros, nuestro compañero Vicente. Para todos, el doctor Vicente Vázquez, que está del otro lado en línea telefónica. Muy buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto escucharlos a todos, un abrazo enorme. Una emoción terrible de escucharlos, ¿eh? ¿Y por dónde andás, para los que están del otro lado? Estoy en Neuquén, trabajando en Neuquén. ¿Y trabajando en un hospital público? No, estoy trabajando para, justamente, mirá, mi trabajo se dedica exclusivamente para el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Ah. Así que sí, en alguna medida es para trabajadores y hermanos de acá y compañeros de trabajo, digamos. Son todos de una obra social del Estado. Del, ¿no?, Estado. ¿Y cómo pudiste, hermano, escribir esto? ¿Cuándo fue? Mirá, yo tengo la loca aspiración de algún día publicar 2 novelas que tengo en ciernes, así que escribo, pero bueno, de ahí a que eso sea mi función destinada a eso, no. Pero bueno, eso es el resultado de algunas cosas que yo escucho y que me producen realmente un dolor tremendo en las tripas, debo decir, sí, cuando hablan de meritocracia, ¿no es cierto? Sí, así que bueno, mira, ese cuento junta una serie de experiencias personales, entre ellas mi vida en el fiorito en Avellaneda, cuando se generó la barbarie de la destrucción de toda posibilidad de vida, durante la década de los 90, y se acumulaban empresas, fábricas, pequeños emprendimientos, pymes destruidas, 600.000 empresas habían desaparecido en ese entonces, muchas de ellas apostadas ahí en lo que era el conurbano bonaerense, así que eso es eso, ¿no es cierto? Y recuerdo un paciente mío que dormía dentro de como corbata, dormía en ¿cómo se llama?, en un lugar que le habían armado los muchachos en Racing, sí. Este paciente mío vivía cobijado en los restos de la fábrica donde él había trabajado, así que y ahí el cuento se termina ahí, pero en realidad de ahí partió para el Chiorito para morir en el Chiorito, así que antes de bueno, sí. el hijo de este tal de Ríos, sí. No es nada más que el recuerdo de aquellos chicos asesinados en la vereda cuando estaban tomando una cerveza en el barrio Fiorito, barrio sí. al que también conocí desde que era médico y en las guardias. Y bueno, y el otro, ese personaje que aparece sobre el final, atropellado por un camión descuartizado, fue un viaje que emprendía de Buenos Aires para Cañuelas, y un obrero de ahí, de los hornos de ladrillos, fue atropellado por un camión en bicicleta, ¿no? Y lo destrozó. Sí. Antes de abrir la mesa y que los compañeros te pregunten algo y más también, compartí tu militancia, que sos parte del grupete y a la distancia, cada uno es militante en donde le toca estar, ¿no? Exacto, y hace exacto. esto del uno al uno, porque es así como se pueden cambiar realidades. Y las claro. revoluciones son así también, por medio de la literatura, ¿por qué no? Sí, ¿qué pensás sí, sí. vos cuando ves los resultados de estas elecciones, cuando ves... los distintos actores políticos, de un lado del Frente de Todos y del otro lado los que quieren volver y que nos dejaron el país como nos dejaron, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso nos produce una enorme angustia, porque en realidad nosotros, digamos, todos los que nos alineamos dentro del Frente de Todos y bueno, y tenemos la esperanza y la expectativa de la superación de aquello que sucedió en los 4 años del macrismo, tenemos que tener conciencia clara de una actitud crítica frente a los hechos que han sucedido. Tenemos que estar muy, muy, muy preocupados, porque lo que no nos podemos permitir es volver a fracasar en este intento. Yo creo que ya tuvimos varias posibilidades y varias oportunidades, y creo que esta es una oportunidad, como yo que lo escuchaba recién a Rolando, en realidad tiene razón Rolando, se juega el destino del país, ¿no? Ya no es broma, porque estos señores vienen con intenciones claras, precisas, de transformar este cuento en un hecho cotidiano que ya lo estamos conviviendo, pero hacerlo eterno y transformar este país en un estado fallido. Todos sabemos cuál es el cometido que tienen. No es el fin, como decía... Es hora decía Rolando, es hora, claro que es hora, porque lo que se viene es un proceso que va a deteriorar todo lo que tiene como destino lo colectivo, lo colectivo, que es lo único que justifica la existencia de una república, no hay otra forma de contemplar las sociedades, yo no lo entiendo de otra manera, ¿no? Así que bueno, me parece que tenemos un rol muy muy importante. Hay una cosa que tenemos que tener presente: la lucha es una lucha cultural, básica, sí. fundamental. Política y cultural. No es económico el problema de nuestro país. Yo me gustaría en otro momento podemos hablar de lo que pasa hoy por hoy en la provincia de Neuquén, pero yo insisto, no es un problema económico el de nuestro país. Es un problema profundamente político, Yo creo que, desgraciadamente, me da la impresión que nuestro gobierno, no está dando respuestas a eso, no está dando respuestas políticas a los problemas políticos, no económicos que tiene. Toda solución económica pasa por la solución política y la reestructuración de eso que llaman colectivo social, ¿no? No hay otra forma, Yo no creo que la solución del país sea arreglar con el fondo, Eso es un tema que lo tendrán que discutir aquellos que lo entienden, pero no, por ahí no pasa la cosa, Pasa por el hecho de que la gente tiene que tener en la mesa la comida de todos los días, como cuando nosotros éramos chicos, Y la gente no tiene alimentos en el plato hoy, En nuestra provincia, en este momento tenemos el 40% de la población sumida en la pobreza, en esta provincia rica, Que encima tiene la posibilidad de tiene un dinero que es en dólares, que son sus ingresos a través de la libre exportación de los hidrocarburos al exterior, o sea, tiene deuda en dólares la provincia de Neuquén, y tenemos 40% de pobreza, y alrededor de más de 100.000 indigentes en nuestra provincia, la provincia de 600.000 habitantes. A ver, es un problema político, guarda, no es un problema económico. Vicente, buenas noches. Hugo Diez, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? Un abrazo, hermano. Bueno, más o menos describiste, te iba a preguntar por el Neuquén, pero ya más o menos describiste. Tiene un índice de pobreza que es el promedio nacional, ya dieron los números, 40.6, es duro. Alfonsín decía que no es porque falte alimento, sino porque sobra inmoralidad. Hermosa expresión, es eso, son inmorales. Y pasa por ahí, ¿no? Porque exacto. Se fue con un golpe de mercado Alfonsín, pero se fue con un 7% de desocupación. Entonces, claro. Me parece que los enemigos son los mismos de siempre, desde que somos patria. Pero han cambiado de nombre, sí. Pero... Exacto. No podemos cortar eso. Me parece, Vicente, que pasa por ahí, coincido con vos que es un tema político. Me parece que hay que acelerar, lo hablábamos hoy al inicio del programa. Me parece que nos quedan 2 años de gobierno y tenemos que cumplir con el contrato electoral. Y para cumplir con el contrato electoral... Hay que apretar el acelerador en cuestiones como la reforma judicial, meter presos a los que nos endeudaron con el Fondo Monetario Internacional y después sí negociar en otros términos con el Fondo Monetario, porque las deudas hay que honrarlas, porque es una nación, se las prestaron a un gobierno, pero es una deuda de todos los argentinos. Y claro, me parece que tenemos que comunicar un poco mejor esto, porque la gente me parece que no está entendiendo, porque si no, no pueden estar tan vigentes los amarillos al acecho para volver al poder, ¿no? Me parece que no solo que no estamos acelerando los temas centrales, sino que no estamos informando lo mucho que se hizo durante los 2 años de pandemia también. Claro que sí. Hay algo que yo te escuchaba hoy al inicio del programa, que vos señalabas, que es el tema de que, se prometieron algunas cosas, no se prometió, se tomaron caminos a los cuales después se regresó o se reculó en chancletas, como yo digo. Vicentín, el hecho de indagar y estudiar en profundidad y investigar la deuda contraída con el fondo en términos espurios, que hasta es espurio porque hasta el mismo Fondo Monetario Internacional reconoce que fue una deuda violando sus propios estatutos, exacto, y que fue en alguna medida una deuda que se impuso desde un punto de vista político. Vuelvo a repetir, mirá hasta dónde llega el concepto, no es un concepto técnico, no es una, la economía es política, si no lo entienden así estamos todos perdidos. Entonces, a ver, ¿Por qué tenemos que estar nosotros condicionados en una deuda absolutamente brutal, impagable, que donde no hay ni siquiera ni un solo dato de en qué fue utilizada, invertida, digamos, en qué cosa fue a parar? Y hay 70.000 millones de dólares en el exterior que se contrajeron como deuda en el término de 2 años, en el fin del gobierno del señor que se fue. Entonces, a ver, yo creo que si se dijo algo, hay que hacerlo, hay que estudiar, hay que indagar, y hay que, en alguna manera, terminar, bueno, tomando alguna decisión judicial frente a aquellos que fueron responsables del endeudamiento brutal de la nación. ¿Por qué tenemos que seguir pagando algo que ni siquiera pasó por el Congreso, se tomó fuera de toda posibilidad de contexto legal? ¿Qué es esto? Y millones de argentinos sufriendo esta situación salvaje, y disculpen, compañeros, a lo mejor no lo comparten conmigo, no quiero trosquear con esto, pero a mí me parece que hubo un ajuste en estos 2 años, y yo creo que Cristina en su carta reconoce que hubo un ajuste. Entonces, muchachos, tenemos que replantearnos un montón de cosas, hay que replantearse las cuestiones. Tuvimos una crisis tremenda y en el gabinete se movió todo, menos todo lo que... menos el Ministerio de Economía. A mí eso me llama poderosamente la atención. Yo creo que hay muchas cosas que vamos a tener que revisar. Creo que de esta manera no estamos yendo por buen camino. Me parece que tenemos que tener un poquito más de, dinámica en la decisión política. A ver, disculpen, a lo mejor me estoy extendiendo y perdonen si les ocupo mucho lugar y a lo mejor mi verborragia. Pero hablamos mucho de lo que significa la epicidad en la política. Lo escucho a Leandro Santoro repetir mil veces esa expresión. No entiendo por qué en un momento determinado Leandro en una entrevista dice respeta a Patricia Bullrich. No, si yo quiero la epicidad de la política, no puedo respetar a Patricia Bullrich. No, aparte no se puede respetar a una asesina. No se puede respetar a una asesina, Orlando. Rolando, no se puede respetar a una asesina. No se puede decir de la señora que se fue de la provincia de Buenos Aires dejándola con una deuda enorme y diciendo de boca en pecho que nunca iba a inaugurar un hospital, y que no se puede decir de ella y charlar con ella como si fuera, no sé, una amiga y decir no, es un personaje político respetable. No, es, perdonen la expresión, es un personaje político deleznable. Por lo que justificaron muchas de las decisiones políticas que ellos llevaron adelante. Hay que recuperar la epicidad en serio, al estilo, perdónenme, al estilo cristinista, digamos, ¿eh? Yo en ese aspecto respeto mucho a la señora. Sí, mira, que tuvo conducta epicidad. Yo creo que el punto de inflexión fue cuando Néstor hizo bajar el cuadro de Videla. Exacto. Yo creo que lo que nos está pasando es tener un sabor a impunidad en todos los órdenes. Mismo en tu Neuquén actual, también ese gobierno tiene un margen de impunidad muy alto, como Morales. Tremendo. Y la nave va, como decía Fellini, ¿no? O sea, claro. Eso provoca desazón y mucha gente no está enterada de esa impunidad. Yo creo que si no se sale, como decía Jaureche, ¿no? Si salí cortando. Está faltando eso. Esperemos que reaccionen y se salga cortando. También esto no es, yo creo que esto no es una cosa solamente local. Esto es en mundial, en la parte occidental. Así está grabado, así pasó con Lula, así pasó en Ecuador, con Correa, pasó con Evo Morales. O sea que la geopolítica tiene un peso importante. Quieren de Latinoamérica una África. Para exacto, el exacto. Y bueno, exacto. esa es la puja, ¿no? Y creo que si no se sale pronto de esto, terminamos en África. Sí. Ellos que hablan tanto de Venezuela, ¿no? Sí, de terminar como Venezuela, ¿no? Sí, y no denostando a África como África, denostando la condición que dejaron a África todos, porque exacto. Los belgas, los holandeses, los portugueses, los alemanes, los italianos, los franceses, todos Inglaterra, todos, Estados Unidos, todos hicieron de África lo que es hoy. Exacto. Y acá la charla se podría extender por horas. Pero bueno, estamos en la radio y acá hay una persona que la conoces que va a hacer la última pregunta. Antes que pregunte, Lea, igual, antes que pregunte, te saludo, Vicente, Fernando. Un abrazo enorme, hermano, un abrazo de aquellos. Espero algún día para acercarme a Cañuelas y verlos a todos. ¿Eh? Gracias. Ahí está Leo. Bueno, hola Vincent, buenas noches. Hola Leo, ¿cómo estás? Yo quería que nos contaras un poquito lo que me decías el otro día, que allí se estaban produciendo muchas acampes y un poco contanos ahí lo más cortito que puedas, qué es lo que está pasando con los pueblos originarios y lo que estaba pasando ahí viene en Capital. De Neuquén. Bueno, Neuquén tiene una larga trayectoria de luchas sociales. Ustedes recordarán Cutralcó, el paro brutal cuando fue la construcción del Chocón. Uh-huh. Tiene una historia de luchas sociales muy fuerte, muy fuerte. Y Neuquén tiene, las organizaciones sociales y gremiales, y sobre todo los movimientos sociales, están en forma permanente y en forma constante en la lucha y en la calle. La verdad que en ese sentido hay que darles un enorme abrazo a todos los compañeros. El día miércoles sitiaron la ciudad de Neuquén, los movimientos sociales, Y bueno, en búsqueda, miren ustedes, tengo una paciente que viene y me dice, es la primera vez que voy a estar de acuerdo con una marcha de esta naturaleza, doctor, me dice. Le digo, ¿por qué? Porque le pregunté a uno de los muchachos que tenían y me dijo, un sueldo digno y trabajo. Yo me reía, porque digo, sí, es que es así, buscan un sueldo digno y trabajo. En una provincia que tiene una estructura económica muy interesante, que está ligada indudablemente al extraccionismo y la exportación de petróleo, básicamente, pero que es la provincia que tiene una deuda externa realmente muy alta, sobre todo que se incrementó a partir del año del 2015 empezó a aumentar la deuda de la provincia en pesos, pero que en dólares no representa demasiado, y además es una provincia que tiene ingresos en dólares, porque depende solo en un 40% de las regalías del Estado. El 60% puede hacer frente con sus propios recursos. Entonces es una provincia interesantísima en ese sentido, quizás es de las provincias de nuestro país, con una deuda en relación a su Producto Bruto Interno bastante manejable. Entonces, pero como decíamos recién, y tiene razón Hugo cuando habla del gobierno que tiene la provincia de Neuquén, es un gobierno en manos de un hombre que diría yo que tiene cualidades muy terribles, ¿no? Y con una incapacidad para dar respuesta a todas las demandas y demás, que uno se queda pasmado, ¿no? Vicente, te agradecemos enormemente esta comunicación, sos parte de la lucha diaria y de los que pensamos que la política es una herramienta para cambiar realidades y que la lucha y la militancia se hace así, ¿no? A la par, en un ida y vuelta y en la diaria. Te agradecemos enormemente, nunca dejes de escribir, ni de pensarnos, ni de comunicarte, y si te esperamos próximamente por acá, por esta mesa militante, por estos micrófonos militantes y por cuando volvamos a las calles, ¿no? De eso se trata. Un abrazo enorme para todos los compañeros de la mesa, los que admiro y quiero muchísimo, ¿eh? Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Buena vida, hasta la próxima. Buena vida para todos. Adiós. Chau, chau. Y hoy veíamos en los distintos medios de comunicación ciudadanos de la Villa 31 que decían, no somos pobres, no han empobrecido. Y así dejó el país Macri. Y no podemos naturalizar lo que pasó en la Villa 31. Rápidamente, luego de este cuento y de las palabras de Vicente, vamos, lamentablemente, a la voz de la chiquita que reclama que le rompieron la casa a su mamá, y de un micro noticiero del Destape que también habla dónde estaba Larreta cuando pasaba esto, y luego continuamos con la tanda y el último bloque en cuestión de principios. ¡Una casa sin nosotros! ¡Siquiera que nosotros estemos bien! La policía de Horacio Rodríguez Larreta desalojó a mujeres y niños que habían instalado un acampe con el nombre La Fuerza de las Mujeres en la Villa 31. Decenas de efectivos policiales ingresaron al barrio donde reprimieron y destruyeron las pertenencias de las mujeres que hace 3 meses vienen llevando un reclamo por viviendas dignas. En el campamento había 80 mujeres y 175 niños. El gobierno de Larreta no dio lugar a una mesa de diálogo y avanzó con topadoras. ¿Y Larreta? ¿Dónde está Larreta? Larreta, mientras tanto, sacándose fotos con Bill Clinton. El responsable del maxiquiosco porteño... En Estados Unidos. Su único error, porque ya está muy deschavado, es sentarse con Bill Clinton. Bill Clinton tiene facturada hasta la sonrisa. ¿Entendés? Sale $250,000. Es una con... $250,000. ¿Esta? No sé esto. Bueno, por menos de $200,000 a Clinton no lo tenés. Cuestión de principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Salud. La ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció que se podrá aplicar la vacuna Sinopharm a niños de entre 3 y 11 años. Aumenta la detección de la variante Delta en el AMBA, pero sin que se incrementen los casos. Política. Cristina Fernández calificó de escandalosa e inconstitucional la estrategia macrista en el Tribunal Superior de Justicia porteño. Economía. Argentina exportará en verano 8,4 millones de metros cúbicos de gas a Chile y Brasil. Sociedad. La justicia investigará una denuncia por supuesta trata de personas contra allegados de Maradona por la visita a la Argentina en 2001 de la joven cubana de 16 años, Mavis Álvarez. Internacional. Rusia acumula récord de muertes y contagios, pero no impondrá restricciones. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Escapando de mis sombras, pretendo ir remando en contra de una corriente que me mata. Es un río subterráneo que me ahoga de hace años, brotado un antro de mi alma. Llevo este dolor como un estigma, como el tajo de una herida que nunca cicatriza. Es como un infierno privado donde arden los llamados de mi corazón que estalla. Soy un espíritu errante de esos que llegan y parten y nunca permanecen. Muy bien. Último bloque de Cuestión de Principios. Sí, así es. Tenemos varios audio y material para compartir, pero también se nos va el programa. No sé si otro de la mesa tiene algún tema pendiente por tratar. No sé si ya tocaron las visitas y los actos en Cañuelas y esta forma de garantizar derecho y publicitarlos tan cerrados, si tocaron ese tema. Yo quería pasar una parroquial de Igualar. Que, sí, por favor. Somos una nueva provincia, Santiago del Estero, somos partidos. Es verdad, es verdad. Así que vamos despacito haciendo una construcción nacional del espacio. Y bueno, el líder del espacio, Leopoldo Moró, se refirió a los dichos de la que cerraba hospitales, que no quería cerrar hospitales. Vidal. En la provincia, la Mariu. Que se envalentonó en Capital, se cruzó de domicilio. Eso es increíble, ¿no? Que tan libremente cambie de domicilio dos o tres veces, van acá, ya y todos digan... ¿Sabés lo que es increíble? Que ella tiene un montón de posteos donde dice que la política no se hace rico y ella es pobre. Y se compra en el lugar más caro de Buenos Aires un departamento que es... Que le prestó la plata al que se lo vendió. El que se lo, le prestó la plata que se lo vendió y aparte lo vendió en 300 y pico de miles de dólares. Es un departamento que vale 1.500.000 dólares y ya gastó 200.000 dólares en arreglo. Y nadie dice nada. Pedazo de delincuente, de chorra. Pero ella cuando era gobernadora vivía en una base militar y ahorró mucha plata en alquiler. Claro, y ahorró, ¿no? Porque eran en dólares los alquileres. Pedazo bueno, asunto, de chorra. Sí, el asunto que es, bueno, está impresentable. Sí. Se le ocurrió decir de que iban por la presidencia de la Cámara de Diputados, que es decir que se quieren interponer en la sucesión presidencial. Extraordinario. Los republicanos. Son republicanos. Los republicanos. De Morondanga. Bueno, y al respecto, Leopoldo, así como habló bastante Leopoldo esta semana. Sí. Habló del tema de la Corte Suprema, que celebré las palabras de Leopoldo, porque avivó el tema como que había pasado de largo para el presidente. Y se refirió también a los dichos de Vidal. Si lo tenemos, Gastón, por ahí, compartimos la palabra de Leopoldo Moró. Para hablar de este tema puntualmente estamos en comunicación con Leopoldo Moró. Él es diputado del Frente de Todos y además fue presidente de la Cámara de Diputados. Leopoldo, buenas noches. Te saludamos Noelia Barral Grigera y Gabriel Suet. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto no estar con ustedes. Bien, igualmente. Leopoldo, ¿cómo calificarías esta intención que dio a conocer Juntos por el Cambio de querer quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados? Mira, yo creo que Juntos por el Cambio, y particularmente cuando se trata de expresiones que están en boca de estos dirigentes o de estas figuras de Juntos por el Cambio, tienen que ver con una actitud provocativa, desestabilizadora, que está dictada, entre otras cosas, por los focus groups, que es donde ellos se alimentan, no se alimentan de ideas, no se alimentan de propuestas, sino que se alimentan de los focus groups. ¿Y qué les dicen esos focus groups? Que tienen que acentuar su perfil opositor. ¿Para qué? Para disputarle votos a Milei o a Esper, o sea, a quienes se ubican más a la derecha de lo que se ubican ellos, que ya es decir demasiado. Y entonces en esa disputa de votos pierden de vista el eje democrático, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque efectivamente, como ustedes dicen, esto no está escrito en ningún lado, pero lo cierto es que el presidente de la Cámara de Diputados está en la línea de sucesión presidencial. Y es una anomalía pretender asaltar la presidencia de la Cámara de Diputados para quebrar esa línea de sucesión presidencial. Pero a ellas no les importa nada, sobre todo a Carrió, digo, Carrió, Burlich, pueden decir cualquier disparate. ¿Por qué? Bueno, porque tienen la protección mediática que les brindan sus verdaderos titiriteros, que son el Grupo Clarín, La Nación, la Asociación Empresaria Argentina, que les permiten hacer y decir cualquier cosa, aunque esto entre en un plano de desestabilización institucional. Y bueno, me parece que eso responde a esa mirada sobre la política que los lleva a la irresponsabilidad de ser anti todo, pero nunca sabemos a favor de qué están. Sabemos que fueron anti cuarentena, sabemos que fueron anti vacuna, sabemos que son anti Cristina, sabemos que son anti kirchnerismo, anti gobierno. Ahora, lo que nunca sabemos es a favor de qué están o qué proponen hacer, por ejemplo, con el endeudamiento externo que nos dejaron a los argentinos como mochila de 100.000 millones de dólares que adoptaron o asumieron en 2 años y pico, ni siquiera se les ocurre decir, en ese caso, cuando ellos son responsables directos, miren muchachos, tenemos tal idea. No, al contrario, cuando nosotros expresamos ideas, hacen lo que hace un loco cuando se le incendia la casa y llegan los bomberos, empieza a cortar la manguera en pedacitos para que los bomberos no tengan agua. Y bueno, esto es lo que está pasando con este espacio, que en los últimos tiempos además se va haciendo cada vez más a la derecha, y ya se amontona todo, se amontona Cavallo, se elogian Cavallo y Milei, Milei le elogia a Patricia Burlich, bueno, es el tren fantasma, la verdad que es una cosa que te pone los pelos de punta, ¿no? Leopoldo, te pregunto particularmente por Emilio Monzó, si, Juntos por el Cambio repite el resultado electoral que consiguió en la provincia de Buenos Aires, Emilio Monzó va a ingresar a la Cámara. En su momento, cuando él fue presidente de la Cámara, vos estabas allí, Juntos por el Cambio no tenía quórum propio, no era la primera minoría y aún así Monzó pudo presidir la Cámara. ¿Te lo imaginás a Monzó votando, no sé, a Ritondo para ser presidente de la próxima Cámara de Diputados? No, yo no creo que Monzó, y no solo Monzó, algún otro diputado, seguramente serán los menos, porque en el bloque de Cambiemos siempre terminan arrastrando a los moderados los locos, siempre se imponen Fernando Iglesias, Wolf, esta es la realidad que hemos vivido nosotros en la Cámara en estos 2 años. Siempre este grupo de desquiciados es el que termina imponiendo el ritmo. Así que no creo que pueda ser mucho Monzó o algún otro diputado. Por eso yo creo que es muy importante adelantarse, prevenir. Yo estoy convencido, pero convencido, de que 1.200.000 ciudadanos bonaerenses que votaron la lista de Manes, muchos de ellos no van a volver a votar en la elección de noviembre la lista de Cambiemos. Primero porque votaron la lista de Manes precisamente para derrotar al macrismo, en una interna en este caso. Y no lo lograron, no obtuvieron ese resultado. Y entonces ahora se sienten a la cola, como furgón de cola de este macrismo duro, de este macrismo que provocó tantas que provocó tantas calamidades en la sociedad argentina. Y yo estoy seguro que muchísima de esa gente, que además comparte valores como por ejemplo la educación pública, la salud pública, la necesidad de que el Estado atienda a los sectores más postergados, no va a acompañar esa lista en noviembre, y reitero, no va a acompañar la reaparición de este tres fantasmas, donde se suman todas estas voces como la de Cavallo, la de López Murphy, la de Patricia Burlich. Así que yo creo que no van a obtener el resultado que ellos creen. Leopoldo, muchísimas gracias por estos minutos. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Impecable estuvo Leopoldo, siempre, como siempre, ¿no? Pero más allá de... merecería más análisis, pero vamos a entrar en una etapita, les propongo acá, compañeros, ¿sí? Una etapa... hacemos un salpicadito rápido, que hay cosas que han pasado en la semana y que son interesantes de tocar. Una tal es cual. Vamos a escuchar dos audios, uno muy cortito. El primero nos va a compartir Gastón en un momento. Allá en este momento estuvo Macri, habló en un lugar que se llama, en un espacio, no sé, estos espacios donde lo invitan a hablar a él, que se llama Desafíos Económicos y Geopolíticos de América Latina y el Caribe. Toma, pavo. ¿No? Y ahí hizo referencia, digo, una de las frases más polémicas, y más allá de... me tomé un Sertal y escuché casi 10 minutos de lo que habló. ¿Cómo pudiste? Imagínate Macri hablando de geopolítica. En fin. Pero una de las frases más polémicas fue en referencia a la democracia. Y bueno, dijo que es el peor de los sistemas. Pero bueno, lo escuchamos, Gastón. Lo escuchamos y lo analizamos un ratito. Y esto ha reavivado un debate en el cual claramente nuestro espacio lo ha hecho, pero también surgió una versión mucho más, digamos yo, extrema, porque ya llegan a niveles de anarquismo, ¿no? Eso ya cruzan rayas hacia que no tiene que haber sistema. Y ahí ya estamos en un borde en el cual yo no me siento identificado, porque claramente la democracia es el peor de los sistemas, pero el único posible. Entonces hay que tratar de suscribir y vivir dentro de ello. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios. Un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Bueno, no suscribimos, la verdad, no suscribimos a la semejante burrada. Es una frase, el otro día lo compartía con Fabián, con nuestro compañero. Sí, que le mandamos saludos, siempre están del otro lado. Es una frase de Churchill mal dicha, en realidad, pero no sé, Rolando, ¿vos qué te parece cuando habla? Copia nosotros mal, siempre decimos democracia para... Mirá, la semana pasada hablábamos nosotros y decíamos, la democracia nuestra... Es falible, es perfectible, sin dudas, ¿no? Tiene fallas. Los Macri, ¿no?, son adoradores de la dictadura. No nos, claro, olvidemos que la dictadura que tuvimos fue producto de esta gente. Sí, por eso, ¿no? La frase de él, o sea, la tendencia, la crítica sobre el sistema democrático de Macri tiene que ver con, porque él preferiría otro tipo de... dictadura. Una dictadura, exactamente. Claro, ¿Él por qué tiene que dar explicaciones de que tomó 100 mil millones y se fugaron de dólares? Sí. ¿Por qué tiene que dar explicaciones del correo, de los blanqueos de la familia? Está, ¿no? Bueno, qué buen tema, porque justo, mirá, doctora, diste en la tecla, porque en la nota que viene, vamos a escuchar a la legisladora porteña, Lucía Cámpora, que hizo una exposición cortita, concreta, al pie, respecto de... no sé si ustedes lo saben, pero bueno, el Tribunal de la Justicia de Porteña, ¿cómo es que se llama? Tribunal Superior de Justicia, tiene la facultad, a partir de ahora, ¿no? Lo votaron los legisladores de la UCR, del PRO y alguna otra fuerza de derecha, de ser consultos. Final, después de algún fallo de la justicia nacional, a nivel nacional, ¿no? Es un mamarracho. Qué bárbaro. Pero digo, ahora lo analizamos, pero escuchemos a Lucía que lo explica cortito, al pie, concreto, compartimos con los oyentes, Gastón, a ver. Llama mucho la atención el absurdo de que estemos discutiendo un proyecto sobre audiencias y notificaciones digitales, en el cual de repente se incorporaron dos artículos que modifica el procedimiento, la norma de procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia. Para ser claros, estamos intentando, según este proyecto, habilitar que se puedan recurrir fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia porteña. Entonces me puse a repasar cómo viene funcionando esto que ya de hecho viene haciendo el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Y cuando repaso cuáles son las causas en las cuales esto se implementa, me encuentro, por ejemplo, en el fuero laboral con estas dos causas. Reparto ya sobre queja por recurso de inconstitucionalidad denegado y reparto ya sobre queja por recurso de inconstitucionalidad denegado. Esto es pedido ya apelando un fallo de la Justicia Nacional que reconoce los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de pedido ya. Me encuentro también con una causa que es legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre queja por recurso de inconstitucionalidad denegado. Esta legislatura recurre al TCJ también para contrariar una resolución de la Justicia Nacional que nos condena por un acto de discriminación laboral. Y acá está la verdad de la milanesa. En el fuero comercial, las causas en las que se pide el recurso ante el TCJ por resoluciones de la Justicia Nacional son la causa Correo Argentino sobre queja por recurso de inconstitucionalidad, SOCMA Americana sobre queja por recurso de inconstitucionalidad. Y ahí es donde, señoras y señores, nos damos cuenta que este proyecto tiene nombre y apellido. Es Mauricio Macri, SOCMA, Correo Argentino, y la finalidad es garantizar la impunidad de Mauricio Macri para que sea juzgado no en la Justicia Nacional, sino en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Y claro, ¿cómo no va a querer que lo juzgue el TCJ si ahí puso a todos sus amigos? Santiago Otamendi, juez del Tribunal Superior de Justicia porteño, fue viceministro de Justicia de Mauricio Macri. Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, candidata de Macri a la procuradora de la Nación. Bueno, también podríamos mencionar al fiscal general Maí, que es a quien intentamos citar a esta legislatura, y esta legislatura se resiste, integrante de la mesa judicial. Entonces, ¿saben qué? ¿Por qué no traen directamente, se asinceran y nos traen el proyecto con los fallos escritos garantizando la impunidad de Mauricio Macri, que ese es precisamente el objetivo que tiene el proyecto que estamos discutiendo hoy? Sincerémonos, ya que juegan al pádel con los jueces, ya que ponen a sus amigos en los tribunales, y traigan directamente los fallos que quieren que dicten, y así por lo menos somos más sinceros en la discusión. Y en esto, bueno, vamos a tener dentro de poco acá en el recinto también un integrante de esa mesa y que mucho nos va a poder contar, Darío Nieto. Quizás tienen mucho para esclarecernos, por ahí quiere entrarnos el pliego de Darío Nieto también para el Tribunal Superior de Justicia. Pablo Cluceras, también integrante de la mesa judicial, llamativamente candidato de la Franja Morada en la lista de graduados de la Facultad de Derecho. La verdad, Franja Morada, quien te ha visto, mucho para lamentar en relación a algunos de los principios que decían defender. No bastardé en la autonomía de la ciudad. Asincérense que lo que están haciendo con este proyecto es garantizar la impunidad de Mauricio Macri en una causa por la que nos viene estafando a todos los argentinos y argentinas hace más de 20 años, que es la del correo argentino y la quiebra, y dejen de poner a esta legislatura y a la justicia de la ciudad de rodillas ante su espacio político. Cuestión de principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Bueno, difícil, más claro, imposible. ¿No? Mujer tenías que ser, ¿eh? ¿Qué nivel? Cuando avisamos que cuando dice TSJ es Tribunal Superior de Justicia porteño, ¿no? Porque dijo muchas veces TSJ y por ahí en el vértigo no se entiende qué quería decir. El Tribunal Superior de Justicia de porteño que está dominado absolutamente por Mauricio Macri, entre otras cosas. Sí, la rata le está dando un favorcito a Mauricio por quitarle la preeminencia que tenía en el partido. Bueno, ¿cómo generan sentido, ¿no? Impecable lo de Lucía Cámpora. Yo soy una legisladora que no la conocía, la escuché justamente por este tema, pero digo, ¿cómo se tergiversa la información? ¿Cuánto venimos escuchando en los medios hegemónicos que lo que busca Cristina con la modificación o con la reforma judicial es garantizar su impunidad ante la ley? Y acá lo que estamos viendo es un hecho concreto, manifiesto, ¿no? Se vota un proyecto de ley que habilita a la justicia adepta de Macri a tomar decisiones sobre una causa que nosotros conocemos hace 20 años. Es una causa, como dice la legisladora, con la cual hace 20 años que nos están robando. Y es de orden nacional. Y es de orden nacional. Que es de orden nacional. Entonces lo que hacen es llevar a que la decisión se tome en un lugar que es adepto bueno, a la familia Macri, a Sogma y a todos estos delincuentes, porque digo, no, no se puede llamar de otra manera. Entonces digo, ¿quiénes son? Digo, es importante esto, ¿no? Ambas cosas. Primero, lo que piensa, digo, voy a retomar los dos audios que escuchamos en este último momento, sobre todo porque en la próxima vamos a estar en veda, el próximo programa ya vamos a estar en veda electoral, ¿sí o no? Estoy equivocado. No, estoy errando, estoy errando. En noviembre, no, ay, no, que... más de uno se está tirando del balcón. No. Para que me alenté, me adelanté. Estamos en un proceso electoral. Y más allá de que nosotros hacemos la autocrítica y creemos que falta, ¿no? Que le falta mucho al gobierno, le falta acelerar en tratar de resolver los problemas más sencillos, los más simples a la gente, que es nada, que puedan llevar dinero a su casa, que consigan su trabajo, que puedan darle de comer a sus hijos y que tengan una vida digna. Digo, ahí es donde nosotros debemos y tenemos que avanzar. La opción que ha elegido la gente, en su gran mayoría, es la que lidera este personaje, ¿no? Que piensa esto de la democracia, ¿no? O sea, es alguien que participa. Y hace eso con la democracia, hace esto de hacer un tribunal que pueda resolverle sus fallidos problemas, ¿no? Uh-huh. Y que tiene los que está perseguido con causas judiciales hace 20 años. O sea, es una persona que vive y que estafa al Estado Nacional y por los argentinos. Claro, digo por eso, por correlación a todos los argentinos, hace 20 años que está estafando y este es el líder del espacio que nosotros estamos votando. Entonces, a mí me parece que a lo que tenemos que invitar a la ciudadanía a partir de ahora, digamos, de que ayer arranca la campaña y desde ayer, es a que necesitamos un voto de confianza en este gobierno. Hay que sacudir el polvo y salir para adelante, sí, no, sin duda, ¿no? Hay que moverse un poquito más, hay que resolverle los problemas a la gente, sí, esto sin duda. Pero esta gente es la que no lo va a hacer. Esta no es la opción. Ya lo vivimos, ya tuvimos 4 años de este gobierno, de un gobierno de Macri. Es importante, digamos, que este gobierno tenga un respaldo, es importante que tenga el respaldo en las urnas, y pues, fundamentalmente me parece que le dirigimos estas palabras a la gente que está enojada con el gobierno, con mucha razón, ¿no? porque no les llegó la reactivación que esperaban, porque no les llegó la respuesta que esperaban de este gobierno en estos 2 años. En estos 2 años que fueron muy difíciles, ¿no? Una pandemia y demás, digo, esto es entendible, bueno, pero a pesar de eso, a los que se quedaron en su casa y no fueron a votar, le tenemos que decir que es importante ganar esta elección, es importante conservar un diputado más, un concejal más, un senador más, digo, todo es importante porque necesitamos fortalecer este gobierno, necesitamos fortalecer este modelo para que de acá al 2023 podamos generar una nueva, digo, nuevas condiciones, mejorar algunas condiciones de vida de los ciudadanos, pero digo, es necesario en estas elecciones volver a confiar. Me parece que hubo un cimbronazo, ¿no? A partir de eso, ¿no? Sí, más que confiar, primero apuntar a un modelo, como siempre decimos, de país, que el Frente de Todos tiene la mayoría de sus actores políticos con la capacidad para resolver cuestiones, y que más allá de los errores que puedan presentar o que no haya un debate interno dentro del Frente de Todos, el derecho que ejerce cada uno de los ciudadanos está más garantizado que el otro proyecto de país. O sea, el otro proyecto de país que quiere volver, el que te sacó el cunita, el que estafa con el correo argentino, el mismo que te dice que vos no mereces esto, no mereces aquello, que este Frente de Todos quiere la inflación para crear pobres, y ellos tampoco a esa gente le quiere dar ni los derechos garantizados por medio del ANSES, la ayuda de los chicos y demás. Ese otro modelo de país que quiere volver es que no quiere abrir universidades ni hospitales. Después, dentro de Frente de Todos, tenemos mucho para mejorar, que no pasa solamente, como decía Vicente, por lo económico, pero en el camino lo importante es que vos participes y hagas valer tu voto. Creo yo que de eso se trata, ¿no es cierto? Sí, y me parece que hay que revisar las pautas publicitarias, ¿no? El Grupo Clarín está al tope de la pauta publicitaria con 600 millones de pesos al año, y lo único que hacen es desestabilizar sistemáticamente al gobierno nacional. Hay que revisar también esas cuestiones. Se nos terminó el programa. Sí, así es. Si quieren ir saludando. Me parece que hay mucho por hacer. Ojalá nos llegue la tercera hora a la Argentina y podamos recuperar la economía que se está recuperando, que podamos comunicar mejor, se viene el IFE 4 que nunca se tendría que haber cortado, era un 1 o 2 puntos del PBI mantenerlo, me parece que ahí estuvimos desacertados en la decisión. Creo que Guzmán termina la negociación con el fondo y se va. Creo que el día posterior a la elección, sentándose a hablar de Vaca Muerta con los petroleros, no ayudó a entender por dónde pasa la sociedad y lo que votó la sociedad. Me parece que hay muchas cosas que ajustar. No, yo entiendo que Guzmán tuvo una tarea difícil con los fondos buitre, una buena tarea que redujo en 35 mil millones de dólares la deuda, pero después se centró en ser un matemático dentro de la economía y quiso hacer los deberes bien en el marco, en el macro marco. Y hay un micro marco que es el país que necesita otra respuesta, donde países como Francia, que tuvieron un 11% de déficit fiscal, nosotros no podíamos tener un 4,2, o sea, subejecutó el presupuesto que existía, que era el 4,2 de déficit fiscal, a 2,1, a la mitad. Hicimos un ajuste en plena pandemia. No lo hizo ningún país del mundo eso. En plena pandemia y con el esfuerzo que se estaba haciendo de la gente que estaba postergada. Por eso, hay cosas que tenemos que mejorar y que seguramente las vamos a orientar. Pero de todas maneras que la otra opción, que se tenga muy en claro que es quita de derechos, es avasallamiento de los derechos de la gente, es el tomar la justicia para su usufructo. Y ya vimos lo que pasó, y endeudarnos a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. Lo extraordinario de esto es que te lo dicen. Te lo dicen, Rolando. Sí, sí. Y bueno, te dicen lo que van a hacer y la pero gente. Pero si la Reta dijo que quiere quitar las indemnizaciones de los despidos, ¿no es cierto? Que se autodespida el mismo empleado. Sí, ¿no es cierto? Y se pague el sueldo, qué joder. ¿Cómo quiere cobrar? Claro, ¿cómo quiere cobrar? Al señor. Al señor que le no dio trabajo. Bueno, vos fijate, en Alemania se aprueba una ley para expropiar los 240 los departamentos que están inhabilitados. Cerrados. Alemania, si que llegamos es de derecha. A hacer acá somos y a todo Venezuela. Esto, previo a eso, compró 15.000 viviendas para deflacionar el valor de los alquileres. Lo que está pasando acá, la usina del valor de los alquileres está pasando en todo Occidente, en España, en Francia, en Alemania. Es terrible el tema de habitacional. La habitacional es hay un una deuda. Porque no se encaró. Y fíjate vos, en España, la mujer de Aznar, lo primero que hizo, le vende a un fondo buitre 3.500 viviendas a precio de saldo. 3.500 viviendas sociales que las había construido el pueblo, ¿no es cierto? Y las regaló cuando subió a un fondo buitre. Es una deuda la vivienda, y si eso no se resuelve, va a haber problemas muy serios. Mira también. Si hay cosas para hacer, ¿no? Hay mucho para hacer. Y para si pedirle cosas a nuestros dirigentes y exigirle a nuestros dirigentes y a los que ocupan, a los compañeros que ocupan cargos, exigirle en este momento histórico el máximo sacrificio. Y lo vemos también eso desde en el orden local también, ¿eh? O sea, los funcionarios que no funcionan también están en el orden local. Nos reencontramos el próximo viernes en esto que hemos dado en llamar Cuestión de Principios. Que tengan un muy buen fin de semana. Jorge, falsear, si ser uno es ganar, porque engañar seguimiento. Sé vos, no más, galán.